Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el elenco de teatro Vuelvan Caraz, el jueves 6 de septiembre, presentará el monólogo Bolívar, mi delirio, mi historia, en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución, y nos acompaña su director Alberto Sandoval para contarnos los detalles de esta obra que vincula a dos naciones bolivarianas, Ecuador y Venezuela. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Alberto Sandoval del grupo de teatro Vuelvan Caraz el jueves 6 de septiembre presentarán el monólogo Bolívar, mi delirio, mi historia en la sala Demetrio Aguilera Malta. Para comentarnos de esta actividad contamos con la presencia del maestro Alberto Sandoval, director del elenco. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Maestro, coméntenos de la trama de la obra Bolívar, mi delirio, mi historia. La obra se desarrolla en un solo día, en un tiempo completamente real. Bolívar, en esa andanza cuando está huyendo de Venezuela, de ese país que lo maltrata, lo escupe, lo agarra piedra, huyendo hasta a Santa Marta, llega a un rancho, específicamente el 1 de julio de 1830, que es un día completamente trágico para él, que cuando se entera que Sucre muere. Y entonces, en ese temor que él siente de que algo le sucedió a su mejor amigo, él empieza a tener alucinaciones, empieza a conversar con él mismo de algunos errores, de algunas debilidades que la historia no quiere reconocer en un hombre universal como Bolívar, pero como hombre común y corriente, siente su temor, siente su miedo y reconoce algunos errores que cometió. Ese es Bolívar, mi delirio, mi historia. ¿Quiénes integran el elenco? Vuelvan Caraz está formado casi por 6 actores. Aquí estaba un actor que se llama Dixon Pirela, que interpreta a Sucre. Estaba Xiomara Matos, que interpreta a La Negra. Es una obra formada por 4 actores, pero como estoy aquí de visita en este hermoso país, entonces quise llevar esa obra de 4 actores a un monólogo, y lo llevé a un monólogo. Estoy yo allí conversando conmigo mismo allí cuando lo interpreto. ¿Cuánto tiempo les ha tomado realizar la producción del monólogo? Me ha tomado 2 meses, los 2 meses que tengo aquí, porque la idea se me ocurre cuando llego, cuando traigo a mi hija y a mi nieto, que se me ocurre hacer, no, yo antes de irme de Ecuador, yo tengo que presentar a Bolívar aquí, imagínense, la tierra de Sucre, y yo dije, no tengo que hacerlo. Lo conversé con el licenciado Carlos Páez, le vendí el proyecto, muy bien, completamente gratuito, por supuesto. Yo lo único que le pedí al licenciado Carlos Páez era un intercambio teatral de conocimiento. Me importa que vengan los actores o los grupos de teatro existentes en Ecuador, que conozcan nuestro trabajo y hacer ese tipo de relaciones. ¿Podría realizar una síntesis del personaje especial? El de Bolívar. Bolívar, bueno, ¿queréis que lo interprete? Sí. Ay, hay una escena maravillosa, un monólogo en donde cuando él llega lo recibe La Negra. Y entonces La Negra le da una toma, porque Bolívar reconoce sus errores, es durante la fiebre. Y hay un momento en donde él está diciendo Santa Marta, Barranca de San Nicolás, Soledad, Turbaco, Cartagena, Mompó, Caña, Facatativá, Santa Fe de Bogotá. ¡No! Tuve que ir por diplomacia, no porque la admiraba. Sí, es cierto. Fue un 2 de diciembre, también es cierto. Fue en 1804, pero no lo imité. Busqué para mi patria, su patria. En ella estaba vuestro ideal. Bolívar, vuestro libertador, no conoció el miedo. Y ahí se va desarrollando la obra. Interesante. Hace un momento decía que uno de los objetivos es poder diversificar esta obra y también que los actores ecuatorianos puedan conocer otro tipo de accionar, de la puesta en escena, ¿no?, en este caso. Pero de pronto otro objetivo de llevar esta historia al teatro. Por supuesto, la historia. Dar a conocer que la historia latinoamericana es la misma, está mal contada, muy bien, y es uno de los propósitos que tengo como escritor. Uno de los grandes errores que está ocurriendo, por lo menos en mi país, en casi 10 o 15 años, que la historia no está siendo contada como es. Y cuando la historia no se cuenta como es, la verdad de alguna manera se pierde en el camino, y es lo que trato de enseñar con esta obra, que el historiador cuenta la historia como le conviene, pero la literatura, sea novela, cuento, ensayo, es donde está la verdad de las cosas. Y así como le ocurre a Venezuela, te lo juro, también le ocurre a Ecuador. Venezuela y Ecuador son naciones que se vinculan por la historia que les antecede. Este fue uno de los motivos para presentarla entonces en los escenarios ecuatorianos. Sí, señor. Sí, señor. Una de las cosas que me motivó a hacerlo, por supuesto, es el gran cariño que le dieron a Antonio José de Sucre, uno de nuestros máximos héroes que tenemos allá. Y lo que más me motivó fue que yo llego aquí el 6 de julio y el 7, por supuesto, que me fui al casco histórico y entré en el Banco Central del Ecuador y escuché la historia de la moneda, cómo llegaron. Y esa historia fue lo que me motivó a decir, cónchale, hay que hacerle un homenaje a Sucre. Y si le tengo que hacer un homenaje a Sucre, tengo que hacérsela de la mano de Bolívar, porque fueron dos grandes amigos. Dos grandes amigos con sus enfrentamientos, que es lo que la obra trata de enseñar. Claro, como Neco decía que la obra lleva nada más 2 meses de creación, una de mis preguntas o interrogantes sería en qué sitios la ha presentado anteriormente, pero esta va a ser la... el opening, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Como monólogo. Uh-huh. Como monólogo, la obra ya ha sido presentada en Venezuela, incluso en un festival muy muy muy famoso que se hace, se acabó desafortunadamente, se llevaba el Teatro Nacional de Pueblos, que se realiza en Calabozo, un hermoso pueblo que existe en Venezuela. La obra ganó allí como mejor actor interpretando a Bolívar, la obra gana como mejor obra, la obra ha sufrido 3 transformaciones importantes dentro de la historia de mi país. Esta es la cuarta que la sufre como reto, como monólogo. Pero sí, ya en Venezuela ha sido presentada muchas, muchas, muchas veces, con todo el elenco completo. ¿De pronto hay algún itinerario o la intención de presentar esta obra en los próximos días en otras ciudades del país? Ojalá que el 6 de septiembre, que sea el estreno del monólogo Bolívar, mi delirio, mi historia, al licenciado Carlos Páez me diga, hey, tenemos que presentarla 2 o 3 veces, me encantaría, porque el teatro se lleva en la sangre. Entonces la idea es que, dependiendo de la función del 6 de septiembre, algo se le ocurra a la Casa de la Cultura del Ecuador, hacer con ella algo que sea completamente beneficioso, positivo y constructivo. Bienvenido sea. ¿De alguna manera se busca fortalecer la historia de las naciones bolivarianas? Sí, 100%, 100%. Yo creo que uno de los grandes errores que estamos cometiendo a nivel latinoamericano es olvidar los pensamientos de nuestros héroes. Ellos dejaron un basamento teórico. Hay que escudriñarlo. Es la idea también de presentar Bolívar, mi delirio, mi historia. Por eso que hay un momento determinado en la obra en donde Bolívar dice que todavía no hemos aprendido a leer muy bien sus documentos. Y a lo mejor pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en Chile. Y entonces le pide a esa sociedad actual, desde las aulas de clase, que tenemos que escudriñar muy bien nuestra historia. Porque en la historia está la respuesta de las debilidades que estamos cometiendo ahora. ¿Considera que esta es una forma amena o diferente de dar a conocer la verdadera historia a las actuales generaciones? Sí, 100%, 100%. Te lo vuelvo y como te lo dije anteriormente, creo que una de las debilidades que cometemos, en el caso de Venezuela, uno de los errores que estamos cometiendo en las aulas de clase es que la historia no está siendo indagada como es. Y entonces, si ignoramos esos pedacitos históricos que fueron cruciales en la construcción del país, la respuesta como que se nos van perdiendo en el camino. Y Bolívar dice en uno de sus discursos y proclama que la respuesta que le vamos a dar a una sociedad tiene que ser muy meticulosa, muy bien analizada. Pues queremos conocer un poco más de Alberto Sandoval. Coméntenos de su experiencia en el teatro y en otras áreas en las que está incursiona, como las letras, la literatura, la investigación. Sí, yo hago teatro desde los 15 años, recibí muchas pelas. Porque cuando yo empiezo a hacer teatro, casi en los principios de los 80, mi padre era como que muy cerrado, ¿no? Y no estaba permitido que el hombre hiciera teatro. Porque parece mentira, en Venezuela, no estoy hablando de Ecuador, mi padre decía que el que hacía teatro era homosexual. Y eso era un estigma que nos tenían marcado. Y entonces, cuando yo empecé a hacer teatro, él me echa la primera pela. Yo le dije inmediatamente, con 15 años, creo que me vas a echar mucha. Porque el teatro me enseñó a mí, o me está enseñando a encontrarme. Y entonces tengo años haciendo teatro. He formado muchos grupos de teatro en Venezuela. Por supuesto que está Huelva Ancara, que es el grupo de teatro más viejo en el municipio, con más de 30 años de existencia. Te podés imaginar que te puedo decir la primera obra que monté y la última que escribí, pero han sido tantas las obras que se han montado que no tengo conocimiento de ellas. Soy instructor de teatro, Muy bien, soy docente de letras en el área de lengua y literatura y he formado muchos grupos de teatro, he dado muchos talleres allá y he representado muy dignamente a mi municipio y a mi estado en varios festivales nacionales allá en el país. Bueno, se nota que es una persona muy versátil y si nos enfocamos en los talleres que se imparten, comentarnos, ¿no?, a qué público se encuentra dirigido, en qué se basan o en qué basa la temática de sus talleres. Una de las cosas maravillosas que te enseña el teatro es a buscar tu propio método. Muy bien, no puedo concebir a un director que no tenga un método muy particular y creado por él, por la experiencia que el teatro le dé. Yo tengo un taller que se llama Taller de Iniciación Actoral, Dicción, Cuerpo y Espacio, para actores que se están iniciando dentro de esto. Maestro, realizamos la invitación al público ecuatoriano para que asista al monólogo Bolívar, Mi Delirio, Mi Historia. Sí, están completamente invitados. Si quieren conocer un poco de la historia, por favor los invito a que vengan el 6 de septiembre a las 11 de la mañana en la sala de Metro Aguilera Malta. Lo leí, maravilloso escritor. Yo decía, si me voy a presentar en la sala de Metro, tengo que saber quién es. Y tuve la oportunidad de leer dos obras de él, creo que una que se llama Infierno Negro y la otra Tigre, y un buen escritor. Bueno, pues y ahora considero que como tenemos a varios hermanos venezolanos en nuestro país, también habrá esa iniciativa, ¿no?, de venir justamente por la línea que nos vincula. Deben y están comprometidos, deben y el deber de cada venezolano que está ubicado aquí en Ecuador y en las partes vecinas de Quito, deben ver la obra Bolívar, Mi Delirio, Mi Historia el 6 de septiembre a las 6 de la mañana en la sala de Metro Aguilera. Perfecto. Reiteramos entonces la invitación al monólogo Bolívar, Mi Delirio, Mi Historia, en la sala de Metro Aguilera Malta, el jueves 6 de septiembre. La historia contada por nuestro querido amigo que nos acompaña en el estudio, Alberto Sandoval, a quien le agradecemos su presencia. Amén, amén, amén. Claro que sí. Gracias. Quiero darle y recordar, darle las gracias al licenciado Carlos Páez, al poeta Bolívar, que se está encargando de la publicidad del evento, y principalmente también al compañero Gabriel Caicedo, que ha estado en contacto conmigo, muy bien, logró que me comunicara con vos, Alexandra, y darle las gracias primero a Ecuador, darle las gracias a la Casa de la Cultura del Ecuador, por creer en este pequeño proyecto, y juro que no se van a arrepentir de ello.